No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Cuarenta minutos pasaron de la medianoche de este miércoles 12 de junio de 2013. Escuchábamos a las chicas de Amor Elefante haciendo Tu Vida es Mágica, como para redondear el panorama electoral que empecé a trazar el bloque pasado. Ahora estamos en comunicación telefónica con Nicolás Tereschuk. Él es uno de los analistas de arte política y columnista recurrente de este programa, que seguramente nos dará algún enfoque novedoso sobre todas esas cosas que estuve contando en lo que ha pasado. ¿Cómo andás, Nico? Bien, muy bien, muy bien. No sé si novedoso, pero hay dos o tres cositas que me parece que saltan ahí a la luz de lo que está pasando. La primera es este aprendizaje que vemos en la oposición sobre cuáles son las posibilidades de las PASO, ¿sí? Todas estas alianzas, coaliciones que vos marcabas, tienen que ver con, aprovechar la herramienta. Nada, tiene que ver con aprovechar a las PASO como una herramienta. Un testeo. Exactamente. Exactamente. Y vos, ¿cómo la aprovechás? Digamos, ¿cuál es la posibilidad de aprovecharla? La posibilidad de alguna manera, potenciar tu espacio político a través del debate y la presencia. ¿Sí? Imaginemos ahora que vamos a tener, en distintos, por ejemplo, programas de televisión o actividades en la calle, a distintos candidatos, ¿sí?, que van a estar, entre comillas, compitiendo, pero con la posibilidad, a su vez, de integrar las mismas listas y mostrando un mismo sello político con algún nivel de acuerdo sobre algunos temas, ¿sí? Un despliegue que puede ser territorial mayor, mediático mayor. Recordemos la cuestión de los spots, ¿sí?, que también marca la ley de reforma política. En la actualidad, lo que era lo más caro de las campañas electorales, que son los espacios en radio y televisión, no solo no los compran los partidos, está prohibido que los compren, ¿sí?, con fondos privados, y son en su totalidad cedidos por el Estado, ¿sí? Esto me parece que también es una cuenta, un cálculo importante que hacen las distintas fuerzas a la hora de también presentarse y aliarse, porque vamos a coincidir en esto: cuando se repartan los spots y los espacios, no ya para las PASO, sino para las elecciones de octubre, una sumatoria de partidos puede estar obteniendo más espacio por tener más ancha base, digamos, en la televisión, que sigue siendo un elemento importante a la hora de las campañas políticas. Por supuesto. También, sí. Vos hablabas de las posibilidades que da las PASO. También, tiene riesgos, ¿no?, ingresar en una interna a 3 meses de las elecciones con espacios, digamos, con los cuales no hay una coincidencia política programática, porque uno, todo lo que digan durante las PASO puede ser utilizado en sus contras después, durante la campaña para las elecciones generales. Si vos te empezás a tirar con de todo, como en algunos casos, enfrentados o bastante enfrentados con anterioridad, quiero decir, Elisa Carrió diciendo que los radicales son, si no corruptos, medio corruptos, con lo cual, ¿para qué unirse a ellos? Hasta hace, creo que 2 semanas, ¿sí?, diciendo estas palabras, y ahora está yendo a internas con ellos, digamos. A su vez, lo que puede pasar en octubre también, lo que vos decís. Pero me parece que el duro aprendizaje de las elecciones de 2011, donde el cierto vedetismo y la idea de ir separadas cada fuerza de la oposición, y de alguna manera no creer en que las PASO ni siquiera podían funcionar. Si vos te acordás los pronósticos de las primarias abiertas de 2011, donde debutó este sistema, se decía que iba a ser muy problemático, que iba a haber gran nivel de ausentismo, y lo que se vio es que hay un interés de la ciudadanía en ir a votar y hay altos niveles de presentismo, por más que es obligatorio, quiero decir, podría haber habido ausentismo de todos modos, y ese aprendizaje me parece que en distritos, bueno, como estamos viendo, como capital o provincia, hace que hasta último momento o se haga o se piense en hacer eso. Y el otro elemento ahí es también pensar si, por ejemplo, en un distrito como Capital, al Frente para la Victoria no le convendría, lo pongo como pregunta, vaya a saber lo que pase, buscar algún esquema de también de competencia interna para potenciar el debate o la presencia del Frente para la Victoria mismo. Acuérdate, bueno, cuando fue, perdóname, la elección de estoy diciendo bien, de jefe de gobierno porteño anterior, cuando de alguna manera hicieron una pseudo competencia entre Filmus, Tomada y Vudú. Sí, sí. Aquel trípode que al final quedó uno, sin interna, ¿no? Pero bueno, podría ser una estrategia que, para pensar, me parece, para el Frente para la Victoria. Bueno, hoy hablando con, digamos, figuras del Frente para la Victoria que están abocadas al armado, me decían que si bien la regla en la mayoría de los distritos va a hacer que la lista llegue, digamos, ya cerrada desde Casa Rosada el 22, no se descarta que en algunos distritos, por sus particularidades, se permita correr una segunda lista o incluso una tercera y dirimir en internas. Es una alternativa que hoy en día se está evaluando en el gobierno. Te lo agrego, digamos, a tu análisis. Eso a su vez puede servir para movilizar militancia, para movilizar, digo, presencia en las calles de distintas, digamos, con distintos mensajes, pero que a la vez coincidan en lo que es el Frente para la Victoria. Me parece que puede ser un esquema interesante. Sí, sí, sí, sí. También echaría por tierra muchas de esas mitos sobre un supuesto verticalismo absoluto, una falta de criterio o de diferencia de criterios interna, etcétera. Y a la vez que permitiría, digamos, evitar que las distintas coaliciones opositoras que se conformen le ganen de acá a agosto mucho espacio en los medios, digamos, en lo que se refiere al debate político, porque si por un lado va a haber internas y por el otro no, obviamente que la atención va a estar más puesta en aquel sector donde haya cosas por decidir. Y lo otro que vamos a ver también, me parece, es, bueno, ¿cuál es la estrategia de estas distintas oposiciones que estamos viendo? Digamos, si va a ser más en función de hacer un antikirchnerismo frontal que de alguna manera, porque ahí también va a haber un desafío, digamos, ¿qué me da a mí como extra votar en la interna, entre comillas, de esta tan grande que acabas de nombrar en Capital del Radicalismo, Lilita, etcétera, etcétera, que no me da votar a los candidatos del PRO en la ciudad? ¿Sí? Si el discurso después llega a ser muy, muy, muy parecido, bueno, ¿cuál va a ser esa diferenciación o cuál va a ser ese elemento diferenciador que también atraiga ese voto, entre comillas, a ese sector interno, digamos, ¿no? ¿Cuál, o un voto puramente estratégico, entre comillas, anti-K, que diga, bueno, voy a votar al que venga mejor en la encuesta, no me importa nada? Eso también va a ser algo para empezar a ver cuando se empiecen a afinar los discursos, me parece. Bien. Y con respecto, digamos, el otro gran tema que hay abierto, más allá de lo que se resuelve en Capital, es la provincia de Buenos Aires. Hoy Massa finalmente concretó este asado que venía prometiendo hace varios días. Sin embargo, no hizo ninguna definición, que era lo que se esperaba de él. ¿Cómo crees que puede llegar a cambiar el hecho de que él juegue o no el resto de la estrategia del resto de los jugadores? Y no te voy a decir que digas cuál es tu pálpito sobre si juega o no, porque eso ya sería tirar demasiado la cuerda. Pero ¿cómo puede esta decisión, que parece ser casi la única que queda por saberse, digamos, la única carta que todavía no se dio vuelta, cómo puede cambiar el juego para uno y otro lado? Sí, yo ahí pondría los elementos sobre la mesa, las preguntas, digamos. Bueno, ¿qué gana Massa presentándose él como candidato, ¿sí?, en esta instancia? Es una pregunta que yo cada vez que me la hago no logro encontrar exactamente, digamos, un argumentos demasiado fuertes en cuanto a qué ganaría. Me parece que una campaña de Massa al día de hoy lo obligaría, entre comillas, a tomar una serie de definiciones, sobre todo en torno al gobierno nacional, al kirchnerismo, a cada una de sus políticas, etcétera, que por lo que veo ahora, sin tomar todas esa serie de definiciones muy, muy fuertes y muy tajantes, le está yendo muy bien cuando uno ve cualquier encuesta, con lo cual, y cualquier perspectiva de él como político, posible candidato a lo que sea en 2015, etcétera, con lo cual no veo cuál sería esa necesidad. Después el otro elemento que estuve viendo por comentarios también de la prensa, si querés opositora, el fin de semana pasado, es que también se abre un interrogante ahí sobre la presentación de ese frente y la posibilidad de que la candidata pueda ser su esposa, que también es funcionaria en Tigre, Malena Massa, o alguna otra. Felipe Solá, etcétera, aparece también ahí. ¿Cómo? Felipe Solá aparece también. Exactamente, ahí. Exactamente, sí, puede ser. Digamos que esa candidatura le quite algunos votos al Frente para la Victoria, pero también le quite a De Narváez, con lo cual también disperse más, entre comillas, el voto no kirchnerista. Bueno, algunas malas lenguas hasta especulan que hay un guiño de la Rosada para que apareciera una lista de esta naturaleza. Bien, y ahí vamos a ver cuál es la reacción de los sectores estos de la prensa y de algún sector opositor o de algún sector social, de algún cierto sector social que se muestra y se presenta en todo momento muy enojado con el kirchnerismo, en el sentido que el kirchnerismo es una especie de tiranía que asfixia al país, a la sociedad toda, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pensar todo ese sector o qué va a empezar a opinar en función de si se presenta ese frente, no un frente de masas, como decía antes? Frente Renovador es el nombre que tendría. Sino, claro, sino un frente de masa con doble S, si no le hace ganar también algún tipo de antipatía hacia ese sector un poco tempranamente, porque tampoco en este momento conocemos cuáles son todas las opiniones de Sergio Massa y de los dirigentes que se rodean en torno a él, sobre la política. Yo el otro día lo escuchaba por la radio de la red a Facundo Moyano, que él le parece muy bien Massa y que cree que Massa es una buena opción, etcétera, y mencionar toda una serie de políticas que le parecen positivas del gobierno nacional, desde la ley de medios hasta la asignación universal por hijo, hasta el posicionamiento frente al Fondo Monetario Internacional o la renegociación de la deuda. Quiero decir, un espectro bastante amplio de políticas que Facundo Moyano, que dice que a él le atrae la opción de Massa y que lo apoya Massa, etcétera, con lo cual todavía no sabemos bien qué hay ahí en cuanto a lo que son definiciones sobre políticas o sobre posicionamientos nacionales concretos, digo. Sí, que en realidad es algo que no hay por qué pedirle a un intendente, digamos, esto todo parte de esa fiebre que indicaría que Massa podría ser un presidenciable en 2015, que creo que es algo que tiene que ver más con la fantasía de ciertos columnistas políticos de oposición que con la realidad. Claro, pero un candidato a diputado nacional se lo tenés que pedir. Sí, por supuesto. Por supuesto, a eso supongo que ibas vos cuando decías que jugar ahora a Massa lo obligaría, digamos, a definirse en un montón de cosas que aún no se definió y que por eso a lo mejor no le conviene hacerlo en este turno. Nico, sí. Una no, por ejemplo, también, agregar algo más. Piensa lo último que te decía, que piensa también de la gestión de Daniel Scioli, que es el gobernador de su provincia, que piensa en cada uno de los aspectos que se va a tener que definir también en ese sentido si es que es candidato. Pero bueno, no lo sabemos y tengo la sensación de que no nos vamos a enterar pronto de qué piensa Massa sobre todas estas cosas. Habrá que ver qué sucede mañana. Nico, te agradecemos muchísimo la participación. Un abrazo a todos ahí. Un abrazo grande. Escuchábamos a Nicolás Tereschuk, el escriba, miembro del equipo de análisis de arte política y un lujo de columnista para Diario del Futuro.